alguien pues hará. Constante medios reflejos de amor.

por la www.radiocumbre.com.pi y también la cadena de emisoras del interior del país, entre ellos Itapé, que está en la zona del Guairá. Tenemos la cordillera y en esta zona estamos cubriendo con las ondas de Radio 1 todo el país. La presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garoso nos acompaña desde la parte comercial y estamos respaldados por la firma NGO en cuanto a la presentación del programa, como así también estamos con otras firmas comerciales e igualmente con espacios educativos e igualmente buscando alternativas con otras firmas también respaldándonos. Mañana estamos aquí en la granja agroindustrial y comercial Francisco Cabrera, donde tenemos nuestro puesto experimental y la alta emboscada, y ya estamos por partir rumbo a San Pedro de Juan Manditú. Jornada de trabajo, jornada de evaluación de todo lo que se ha hecho y por otro lado ya la presentación de programas agrícolas a llevarse a cabo a partir de los distintos puntos donde tiene influencia la multiactiva de San Pedro. Quiero informarles del que el 612-994, el 021-612-994 está a disposición de los oyentes para tomar comunicación con nosotros, porque el 0981-202-658 está al servicio de la transmisión de largo alcance. Recorriendo el país, una temperatura bastante agradable, tenemos en Isla Alta Emboscada, estábamos observando en el día de ayer las parcelas de ensayo y realmente están con un desarrollo vegetativo extraordinario y de todo esto le vamos a comentar. Una vez más le recuerdo que la coordinación general del programa está a cargo de don Néstor Fleitas y vamos a recurrir de vuelta hasta don Néstor para poder ofrecerle otra página musical de nuestro acervo folclórico. Néstor, contigo de vuelta.

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Curupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario, para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Y bien, amigos agricultores, esta mañana vamos a entrar en una evaluación de todo lo que, de los resultados que hemos obtenido hasta el momento con la multiactiva, y esto le va a servir también de base para que otros agricultores puedan llegar a implementar en su chacra, porque hay que tener en cuenta que las buenas prácticas agrícolas están dando resultados sumamente interesantes en la multiactiva. Una de las cosas que nos preocupa y que realmente está latente hoy día son los bajos precios que tienen los productos agrícolas. Y la única forma de poder competir con esta situación o superar esta situación para que el campesinado no quiera perder la mitad es aumentar la producción. No se terminó. Vale, así que pensen también a proponer que agarrar ya para la colada y en la para la recuperación de suelo. ¿Verdad? Dani Guayo de Cuba se ve en esa puta. Se huele y imposible en Dawi. Ama el Paraguay de cereza, anga y ca. Ayuse Guirojesa, Asunción del Paraguay. Arete maja una mine, ay cobeña pitín. Iñañaba te cobe, se pepó anga y pitín. No guajeba y serenda pepetei a la toru. Se peyuba era poa vencer en un loje samí. Pero peina ñande yara y por amante hei. Petei ira y mi serenda te voy a cuar. Ser vivo y pepo ar y ser en un loje samí. Jamanombo de Yair, Asunción del Paraguay. Regendúa pura jeiro, regendúa señe. Regendúa ese pamburo, cero bandere que sal. Coina upe bararum de vendu y que mi haya poba cuen. Pura jeiro de Guara, Asunción del Paraguay. Se coevo por ella ese corazón. Se peyú a muevo y tú no ajeva y pe amo y te. Porque a ni ese corazón oye y va a cuperé. A que vos mante y catune y vos tu y pe a y pojano. Tomín bimbo y ya coeta la pula o le da acá. Tobe de pindoro hue, leomito sapucay. Yam de se topucab, tombo bebé y ya cajoya. Y membe tojo basa, Asunción del Paraguay. Será a que tu marco seredón se cuida de pirupi jacuabu paraguay cuba ya queja y por anda y yo ya cae Juan de Ayola tabuimi Radio 1 recorriendo el país para hacerle protagonista de la noticia al instante. Bien, Néstor, lamentablemente estamos teniendo cierta dificultad en la señal, pero por lo menos vamos a intentar de vuelta a tomar este contacto y que estamos comentando justamente que las buenas prácticas agrícolas es la única solución para el campesinado en este momento. Aumentar su producción y esto se puede conseguir a través de implementar y seguir estrictamente las indicaciones de los técnicos y tenemos que sí o sí comenzar con la cuestión de recuperación de suelo. No tenemos otro camino. Así también otro rubro interesante, tenemos que diversificar, tratar de convertir en grano nuestro... tratar de convertir en grano tratar de convertir en carne los granos que producimos que tienen bajo precio. Justamente tenemos la oportunidad ahora y vamos a ir conociendo varios detalles de esto, de cómo mejorar la carne después de este simposio tan interesante que ha organizado la firma Granusa de la mano de Nutrón. Así que también vamos a recurrir a ellos para llevar el beneficio al pequeño productor. Otra cosa muy importante también es que la gente vaya tomando conciencia del tema de la producción de la mandioca, por ejemplo. Tiene que ir convirtiendo la materia prima, la mandioca tiene que ir convirtiendo en productos que se pueden hacer de la mandioca. Nosotros hemos presenciado, hemos visto de que varios derivados que, por ejemplo, pueden conformar la merienda escolar, hemos visto y nos ha entusiasmado bastante porque en primer lugar, si es que nosotros no logramos conseguir un precio acorde a lo que en principio hemos ideado, tenemos que recurrir únicamente a la industrialización para poder conseguir el por lo menos no tener pérdida de ganar en lo que se refiere a nuestro cultivo. Para eso ya estamos nosotros viendo los resortes necesarios de Monguetaro, pero ya por la cálculo, ya por la estudio, hasta mío, oírete y proyecto de por Amballetera, el próximo jueves 26, el señor Cañete, el ingeniero Cañete va a estar presente justamente en Guayabí para poder enseñarle a la gente la cantidad de producción que uno puede hacer de la mandioca, el derivado, los derivados de la mandioca. Ahí se le va a enseñar incluso a las señoras amas de casa cómo se puede aprovechar al máximo la mandioca. Se le va a enseñar también el miembro esta y cara y agricultor fuera de la Baesa de Gatilla, donde está el Terrámaro Huesté, el Tayocué, mi entero, ya convertido en balanceado. Incluso él está muy entusiasmado de poder transmitir esa la tecnología de convertir el balanceado, es decir, de hacer el balanceado para aquellos que mañana pasado van a implementar el trabajo de piscicultura. Ya se están cavando los primeros tajamares. En este momento tenemos una pequeña pausa en el trabajo a raíz de este trabajo que está haciendo con tanta buena voluntad la gobernación. Lamentablemente hay caminos destrozados a consecuencia de la cantidad inmensa de lluvia que ha caído en el mes pasado, y entonces está suspendido en este momento la excavación de los tajamares, pero tal como dicen la gente de la gobernación, es una promesa de ayuda del señor gobernador Vicente Rodríguez, así que eso sí o sí, ese programa se va a cumplir. Y así estamos nosotros, gracias a Dios tenemos muy buenos colaboradores, muy buena gente que nos apoya, y sobre todo eso ya comienza la planificación para el próximo año. Con la firma Granusa y con este espacio presentado en forma educativa por la firma Chololó de don Francisco Rivas, vamos a tratar de aprovechar al máximo también estas audiciones, esta transmisión de largo alcance que hacemos para beneficio de la gente desde el propio terreno, desde la propia finca. Acá, por ejemplo, en Isla Alta Emboscada, estamos hoy día ya disfrutando de lo que es la cosecha de varios productos. Y yo creo que con estos productos que hemos ensayado se fortalece mucho la economía familiar. Tenemos poroto para consumir dos veces a la semana durante todo el año. Tenemos, por ejemplo, para los chicos, para la familia y para el rico cocido o el rico café, acompañar, por ejemplo, con abatibichingá convertido en pororó. Eso también ya tenemos aquí en la granja. Y por otra parte también hemos cosechado una cantidad impresionante de maní. Para consumo de todo el año tenemos eso. Apealo y sale de Ajetara, ya asegurar las hirupuí, generoso y servido de ñandehuí. Pero igual no me dejaste, compañero, antes que nada yo ya pueda dar recuperación del suelo. Gracias a Dios, habernos ido de la recuperación del suelo. Pero no obstante, hemos cumplido estrictamente el programa de trabajo de fertilización del suelo, incluso en forma natural, apenas por cuestiones químicas, sino en forma natural. Primero de todo, por ejemplo, pero pensar en el tipo de una mandio, como me mandí hoja de ti, porque lo voy a coser la cubre, voy a coser la lección cada año de Bendejaguá. Entonces, en primer lugar, la Bellacoa ella va, era un baile y tumba, que te río puto u arenida, pero sin embargo, hoy que te ves, está corrección porque se está por la circa mía, a lo mismo, a la circa en jate la de Ruiz por ahí. La circa en jate, compañero, quiere decir que si ha sido formal la de Ruiz, la apuesta de Dios en la circa. Entonces, usted corrección en teoría ya por la media de la aplicación de cal agrícola. La de cal agrícola, compañero, ya apliqué, ya incorporada solamente con una arada profunda. Y ya tu mamá dice a la cal agrícola OPVTP. O la misma cosa, por ejemplo, la buena preparación de suelo yo tiré en la NA. A los yapotas en cama alta, a los yapotas en camellones. O paisanería, por ejemplo, se llama la cuestión de cultivo en cama alta de la batata. Va a ir en la cama alta. Ya ve, está ahí ya en su cuello, en el tema de rayo, ¿eh? Está ahí ya mismo a Roriba, la ñeñera molacocuebe, ya mismo en la ya mismo en vacuera, ¿eh? Por otro lado, que tus amigos, a dejar saber de a poco a la limpieza a orero ñotita septiembre de año ñotita la margarina, ¿eh? Sin embargo, cuando hagan el moñe puruma, que limpieza, incorporación de cal agrícola, a pedirle de cal agrícola diré que tú lo ñotita la abono verde de invierno, o me dice por usted avena negra, o me dice por usted lupino, la mandioliñorane. A usted le necesita la erosión solata, ahora necesita en forma prácticamente de siembra directa, más la hora de mandío. A mí, hermano, me apostecha a la bomba por la multiactiva. A teate forma, teate, oye, imagina en tan solo 6 meses en aproximadamente 40 toneladas por hectárea. A mí, a la esporada, porque de 40 toneladas por hectárea, por compañero, siempre o para ir vender completo la de gasto, la de emitir. Aparte de eso, que a tus amigos ya hemos envuelto algunas cositas. Y en el Monguetanita, con ambas de Ares, mediante el espacio educativo de la firma Chololó de don Francisco Ría y familia, apoya tú, y cheta, ya calcula medio EPA y Catú, buscando alternativas de ofrecían de la firma Granusa. Hasta contigo, don Néstor Freitas. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza, NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no hoja. En Beatriz se llamará Ivo Sape, Tenda y Yibitujape, Mombirimba así pojano Jarirui. Anio llamen en Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja, Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. En la

a Concuegedeo, ya puedo hacer lunes, ya puedo hacer Asociación Rural del Paraguay, tengo la teta muehuau, ya andere con o de combo era tapichacuera o de sapea, está sobre todos los puntos, está sobre la economía ganadera, está sobre la cuestión de la importancia de la nutrición de los animales, va esa para llevar al animal, va esa para vender al animal, va el momento, va es para educar a su pereza, pero esa, ya dejó el mayor resultado. Ya de cómo una tapizazo con la experiencia, te mandó el niño primer. Ya seguí estrictamente la ingeniero Ken Morilla a la Julio Caballero que iba a Coñandé. Entonces, amigo, ya administrar resultados. A fecha y con acá de licencia, yo que estábamos compañeros, ella ya prepara por ahora. Ella ya de coja, güey, de ti oportunidad de que, oye, me enseñan de la facilidad, ya de coja, a la mumba. Usted ya parte de eso ahí, la buena intención de la gente de la gobernación, o instalada Ñandé, peñan de fábrica de balanceado. Unía, por ejemplo, ya no genera utilidad subir la mitad. A toser y que nada de ejemplo, otros agricultores desde que ya ni organizáramos y ayudamos y que a tu jaje tamba ellos ya por la mitad. Así que ojalá siempre amanecer a los recuarios recomendados desde ya ni nada de lado la ese amigo desgraciadamente pues, y bajo otro momento político de inerecable para el amigo político para él. Ya esta solución la el problema de vea antes que nada, porque ya era un tiempo, ella es muy clara el tiempo yo le estaba arriba, pero sin embargo no haya ocupado ni ojea ni año porque bombáramos compañero adelante a fuerte se agradece pedir la firma granusa de la oye para huerta incluso la pequeño productor de Guará o alternativa entero de Guará, pero la pequeño productor de pequeño productor la moja por de la oye de Tupano grande productor ella y ya tiene ya me convertí al menos ahora teniendo el apoyo del viceministerio de ganadería, tenemos el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay. Y ahora esta firma que se suma que también va a aportar algo en favor nuestro. Vamos a rendirme a esa para la galleta con hola ya de toda mañana. Sin embargo, un día que un silencio va a ser bien de droga. Me dice que ya está de espera, ese amigo ya distribuyó, ya puaya, preparar la academia, compartir la ñanemena, ya tenemos que estar trabajo, ya proyectar, ya mi familia, tengo a nadie en estar. Y que actúa ese amigo, vea la ya me voy a los ríos, yo puedo dar cojueves, mañana año, ya me voy a ir, ya me voy a ir, mira que ya me voy a componer, la gente se puede que todo, ya yo colorado, ya lo voy a ir, ya yo voy a ir hasta por mal, en el que, o voy a ir a, en el que, o yo puedo estar en su escuela, o voy a ir. Bueno, ese amigo, pecho allá a la cofete, a pecho y agarra, es una partida que la pecho de Obay, a Moche de Fai Fútbol, una partida Manduí, o en Cumanda Puta, va a traer los famosos bastimentos, lo mismo, ya después llegué a la Percel, ya después llegué a la Chiustuya, de la Gripe, a mí que yo falta en Andrés, a Sanío, antes que nada, que es a pecho de Dios, porque cada día vende mía, en Yamonga, a Curé, ñamonga toda y ja amigo Tori Pape Javi Apote y toda la cojueve. Esta es una la deseo de amanecer agropecuario a todas firmas comerciales que han de apoyada. Este tiempo manejo la cooperativa Colonia Unida, hoy en el día, la firma de este hoja. Esta otra firma, este amigo que firma Ciadez, ahí ya me acompañaba permanentemente. Está ya dejó la respaldo y tanto vuelta ya que buscar las informaciones allá más tarde con Bajé o Nojetaba, ya me enojetaba la Tawija, ya me enojetaba ese amigo la situación no tan agradable, porque eran boriajure que era de ese, la historia boriajuñane de Tame, la ñamba apomí, yo coñane de Tame, mis amigos, ya esto por ahí que le dije, ya curé, ya caro por ahí que le dije, ja, upégate, ya hendú, para ahí, neto, reita poye, la pura jirori, por ahí, ya ñamba que también es de Nendie. Siempre te añoro y te recuerdo ese futuro, porque en tu seno desde pequeño la alegría no me faltó. Con los amigos de este pueblito inolvidable Getaguatá, por los caminos tan pintorescos donde el dichoso de Mabuja, hoy pueblo mío tanto te busco, Jandai, Catuy, Baceres, Saray. En todas partes quiero encontrarte, jamás no vente en Dorotopá. Cuánto yo busco, cuánto yo añoro, hoy que estoy solo a Mumburú. Chica, tu ciudad nueva, barrio de encanto y de torú. Busco tu arroyo, tu paso a paso, que saca y te voy a ir ya ver. Tu cerro alto y chorro mío, o pura que iba a molvarte. También recuerdo del escuelero que por el campo sirve ver. Ese arroyito que costeando, acariciando rojos también. Ante la reina del Moraipú, hoy que estoy lejos de todo aquello, como un extraño de Sagapú. Y tus mujeres lindas y buenas, y siempre frescas con la mamá, tan hacendosas y tan humildes, de Shaimuaba con la Getai. Este homenaje de Sirto Cano dedico al pueblo de Quipió. Es el saludo del inconsciente que en su nostalgia hoy ha dejado. Ñamba Apokilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Agropecuaria.

y si quiere, lo que pone a lo que pone lo que tú un mandato a peco mandato va a existir para ir a pedir parcela y mi si mía vendengo pero jocaure la comanda pequijo jocaure la comanda y piruque ya lo veré como todo el año lo hará por lo menos dos veces a la semana. Otra parcela y quiere que tú ya pone sandía a menón a su amigo te comandara picuerepe o haga inmediatamente lo ñotuma abatí tu pica la pepuita porque este de ellos ven para que lo mismo que ya uponan su hila sin paguazú ya su hila sopa entero va a su amigo y por interés la abatí tu pica la pepuita no es complicado es buen rendimiento. Jaro vende una partida la choclo ahí. Jara comen la pecrí lo vende ahí. En ahí por ahí lo vende. Mira, ore granja vela y ya ore copado el pensamiento lo vende. Bueno, a por otro lado, acá tú dices, amigo, en otra parcela, pero ya por jahueve justamente abatí, lo aprovechar la inscripción. O Pepe enseguida lo llevo leaco, haga, como y llega más sandía fuera de época. Ja, y Catus, amigos, de suerte éramos y aponá, jaro, una sandía fuera de época, jaro vende ahí. Para mala fuera de época, voy siempre y precio porá. Otro vendame Catus, mando viti hueve, haga ya, oye, yo estoy baite, llega más comanda. Otra parcela. Lo huerecoa fue la, con ellos padres, y vi la comanda pecú, otra parcela de comanda renda huepe, pues ana roño tú abatí. Ja, pedí parcela, pero tanto era la siembra directa de mandubí, y a esa también, esa, oye, desarrolla por interés un desarrollo vegetativo impresionante, huereco. Hay que querer otra partida de comandar, otro ciclo de comandar, pues no quiero solo comandar pescuí, porque ya vende por interés con la comandar pescuí. Siempre ya han de salvar. Entonces, pega la gente, se la tapización con fue. Pega de sistema, pega de somos ahí la producción y así escota algún ingreso mío. Jamba, en la gran mercado, de orejino, de anijape, de menos gasto de cojaro que pero si amigo lo lleva por acá si amigo o resulta por interés va a decir estamos ahí alguna vez la multiactiva de fecha entero tapizazo coque o escuela y en forma permanente aparte de eso que tú ya monga cuala curé ya monga cuala riguazú hay algunos amigos ya poseen la lesión entonces cuatro momentos cuatro ya raro yo tira el mombotina la rama prima a la y que una hectárea mandió a una hectárea el niño tuta la yetu a pear el mongaruta la ore marrana afuera a solamente pear a lo ya pota ahí sube la zapallo caldo mía anda y caldo fuera mía lo ya pota de hija pero me está su escuela pujarebe es decir, está arbustero, me lo mo se nata, o sea, no me un garumo, hay la puja de ver si no lo moita, está hijo uana, entonces la escuela, ni en vacile, o seta, o pasea, porque no le corta la curé, pero te di una hectárea, pangola, roño, tú estás subeja, o pepe, la escuela, o pasea, está todo el día, acá arbustero, o se nata, o que, y que, o puata, ni en vacile, o ujeta, poja. Allá como llevo y cada lleva pasea de licencia. Humilde compañero, ya tengo mi experiencia mía, donde UPM y Catovencia te implementara pendejo jueves. Bueno, son las 5:15 minutos, hace amigos, si ya hay pucu y sema. Ya hacemos con granja experimental, ya San Pedro de la Perema, allá por recata. Así que don Néstor Freitas, butatan de cargo de la tiempos en Buda, se puede leer don Néstor Cruz, hoy que será montoso y coama la mecanismo, se haya puesto acá atajado porque no ya le cuida señal y permanente tereía la tapereja, entonces Ustedes dañan mi audiencia y por tal disculpar, pero ya hacemos por para que todos a ganar tiempo, a más horas para la reunión. Así que tapichá, multiactivadora, ya yo topa que haya ya por análisis y ya por la coste diable y que todos ellos ya hacen un dedo todo lo mitad. Muchísimas gracias a la gran audiencia, comprensión a los patrocinantes y estamos ya viaje a San Pedro recorriendo el país. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. A ti, flor de mi vida, selvática azucena, coronel ya cuatebo, adiós le vetaré. La más triste palabra que en mis labios suena, o hágale en luta, shenshime y pajaite. Secaronse las flores de mi vergel soñado, acá pirupa y tema, usted llegó de mí. El raudo torbellino, impío y malvado, un viejo tabacuejo y ti mamá llegué. Mi pobre vida enferma, muriente ya dormita, va en la cipobulte, se arajaró. Y tu reina terrestre, amada melencina, upenda xera y juiwi, rey porta de amano. Amame compasiva, le imploro mi azucena, anina neñaña, reja el juramón de sí. No ves mi pobre alma, ya sumergida en pena, pa ella poico, o caija o recuerdo que en mi vida fue como la chacame, mantengo una cumplida. Novela de una noche, de luna esclarecida, y ahí me la mojaré, y la petrupasé. Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido, sin de ningún chechina, la llena y la soy de cruzando los ya conocidos, a ella dejando a me prender esa yaya. Y si mañana recuerdas a este bien perdido, me año que en agua pl, ande pl a pulpe. Se fue aquel vidente que tanto me ha querido, ojo madre de tuve, Anita Move. Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado, a ni un mireja alguna, seré la imposible. Que quede para ellos la carne del pecado, o a la sangre ay more y traje y Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Buenos días, como siempre, Amanecer Agropecuario a esta hora de la mañana le saluda Néstor Cruz, como siempre trayendo las informaciones de las instituciones, las recomendaciones, sobre todo las asociaciones de productores. Saludamos a todos ellos, como también agradeciendo a Néstor Fleitas, don César Cabrera, Amanecer Agropecuario, como siempre, tan escuchado. Nosotros tenemos las palabras del ingeniero Guillermo Céspedes, coordinador general del PRODERS, que está trabajando en todo lo que es la parte de las asistencias, los componentes, proyectos de coordinación, como también la transferencia de recursos y planes de inversión que vienen haciendo estos compañeros del poder. Así que le escuchamos al coordinador general, ingeniero Guillermo Céspedes. Bueno, efectivamente, el poder tiene, por un lado, un área de asistencia que se refiere al fortalecimiento de las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas. Fortalecimiento para que vayan ganando capacidad de gestión asociativa y así vayan asumiendo de manera creciente y organizada la búsqueda de soluciones a sus problemas. Otro componente importante, además del trabajo organizativo, es el que se hace en cuanto a la asistencia técnica productiva, que se trata, a diferencia de los programas anteriores del gobierno, de darle más formalidad y una proyección hacia el mercado, integrando a las familias productoras en cadenas de valor de tal forma a negociar su producción en mejores condiciones y obtener a través de esto mayor y más seguros ingresos, ¿verdad? Eso es, bueno. Y finalmente, el tercer componente, muy relevante por ciento, es la transferencia de recursos con carácter no reembolsable para los 25.000 campesinos y los 6.500 indígenas por un monto de hasta $2.000 por familia. Estos recursos no reembolsables se entregan sobre la base de planes de inversión comunitarias, ¿verdad?, en los que los agricultores y los indígenas plasman su plan de producción, sus mejoras de tipo social y otras que les ayuden a salir de la condición de pobreza en la que se encuentran actualmente. Hay que destacar que estos recursos se otorgan luego de un proceso de capacitación, organización, planificación de la producción, estudios de mercado, contratos con empresas compradoras de productos agropecuarios y todo eso de tal forma que se tenga la certeza de que las inversiones vayan a proyectarse más allá de la producción propiamente dicha y se conecte al mercado. Todas estas cosas están establecidas como indicadores que son evaluados mensualmente, ¿verdad?, en términos de metas numéricas y logro efectivo de de la comercialización, por ejemplo, de la producción obtenida con los recursos suministrados por el poder, repito, en carácter no reembolsable. Parte de las palabras del ingeniero Guillermo Céspedes, coordinador general del PRODER, hablándonos así para Radio 1, contándonos los alcances del PRODER. Agradeciendo como siempre a don Néstor Fleitas, César Cabrera, como siempre, Amanecer de López Curi. Muchas gracias, don Néstor Fleitas. Misionera, la de perfume de rosa, alma pura y candorosa, le mombrse que vi, hacharé como eterín en mi interior dolorido, como un fuego encendido, le culupulque vi, como un fuego encendido, le culupulque vi, siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres de año y uva no guaré. Han amado para aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, de mi idea pasaba cruel. Solitario, un por diosero sin rumbo, voy andando por el mundo a mi jamón de paporé. Aunque llama no me ve, cruza el hombro y le vagando, entre sollos aspirando de poder vivir a Cuacué. Entre sollos aspirando de poder vivir a Cuacué. Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando llenos de placeres, ya yo ni un malo haré. Agamamo paneide, aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, de mi idea casaba cuer. desdichosa allá en Villa Florida, con otro amor nueva vida va en ese buen gobierno. Deja y te papá bailar, aquel amor está cruzando, que todo era mi encanto, ese corazón de cuá. Que todo era mi encanto, ese corazón de cuá. Al consagrar nuestro tiempo de flores y de existencia, canto a la reminiscencia de la que se mandó a la topa me durará. Soy como aquel hijo yerto y en el calvario desierto no pensando se abruta. Bella iré, petingo irá un yemima, a mujer a la cautiva, hoy con ella fue timbe. Se piraron ya tapé, acando y señaló va, por el cucho pearé coba, haré mañonga tupé. Seré una la cautiva, seré no y tajando y tupé. Ani umica guire, señores, con el sufrir. Se coi catute a veí, doy pea pa el brasuí. A llorar donde cupuí, hoy no va leña por ti. Querenta mare copama, ya bebe jatu guiraisa. Ya cupuí no y viejaisa. Se le coja monburú, a mí te queremos hacer, verá que fuera ocultaba, desde que se agallara, tengo bañado y timbú, dele gente, a que apago a Eva, hoy me le poco y cobeba, se le come ya a mí, desde la ña mireí, me come caura guapé. Se corazón me oye tuba, dice se agua por el cu. Voy con agua se cutú, mantene y la cupape. Ahora va a ser etape, hay tempo que se peyú. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial, porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños, sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Scavone tuvo un sueño, y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Popular es el diario más leído. Popular, el que está en todas partes, de mayor circulación, lo conoce todo el mundo. Popular, el que está en todas partes. Popular, capital e interior. Popular, es tan popular. Popular, sí. Si lo amas, ve mal. Si lo extrañas, ve mal. Perdóname. ¡Feliz cumpleaños! ¿aceptaría salir conmigo? Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemay. Bemay Flores, Vizca 496-553. Llamá a Bemay. Porque información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Radio 1, la primera del dial. Síganos en Twitter digitando @1650 AM. Su motor diésel necesita.